Derechos Humanos agilizará los trámites para juicios de lesa humanidad en La Rioja. Luis Alén, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, aseguró que aguardará la decisión de la Cámara Federal de Córdoba sobre la apelación al sobreseimiento que Piedra Buena le otorgó a Menéndez y otros 17 represores en la mega causa de juicios de lesa humanidad en la provincia. El subsecretario de Protección expresó que se buscará que la decisión tomada sea revocada y el ex juez federal Roberto Catalán vuelva a ser procesado con prisión. Y respecto de las otras situaciones que motivaron la preocupación de la Secretaría en su momento y la preocupación, creo, de todos los organismos de derechos humanos y las víctimas de La Rioja, están a resolver por la Cámara Federal que tiene su asiento en Córdoba. Esperamos que esa resolución posibilite la prosecución de las investigaciones, sobre todo respecto del ex juez federal Catalán. Nosotros en estos días estaremos haciendo la presentación y aportando nuevas pruebas para que esas causas también puedan acelerarse, se puedan elevar a juicio y La Rioja tenga juicios orales públicos a la mayor brevedad posible. Independientemente del resultado en Chubut, el arrastre de votos de Cristina Fernández de Kirchner es inevitable. Ricardo Rubier, sociólogo y consultador privado, confirmó que la tendencia electoral favorable a la presidenta seguirá creciendo e inclusive manifestó que hay un empate técnico en Chubut para el próximo domingo. Cuando uno mide en Chubut, pasaba algo parecido, muy parecido en Catamarca. Cuando uno mide en forma pura, esto quiere decir cuando sobre la base de los candidatos que se presentan le pregunta a la población chubutense por quién vota, Lucio obtiene una ventaja, el candidato de la Neve sobre el candidato Liceche del Frente para la Victoria. Ahora, cuando la misma encuesta y ante la misma muestra, ante la misma persona, se vuelve a preguntar y se le da a conocer que Liceche es un candidato que está propuesto, que representa a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el resultado varía y se produce una situación de empate técnico, como en Catamarca. Realizarán jornadas conmemorativas para el Día de la Memoria. Informa Erika Barrio Nuevo. Móvil. Así es, compañeros, se va a realizar una charla de debate en la Biblioteca Mariano Moreno mañana 19 a las 19 horas en el marco de la Semana de la Memoria, que recordemos que el 24 se van a cumplir 35 años del golpe militar. Escuchemos un poquito de la conferencia de prensa. El nombre del padre Henry Traolini, una pérdida muy sentida para el campo popular en la provincia de La Rioja, desde su misión sacerdotal y acompañamiento que tuvo en los últimos años, muchos años, a las luchas del campo popular, particularmente las que vivimos durante el riojanazo. Entonces, las distintas organizaciones sociales, sindicales, de derechos humanos, políticas, estudiantiles, ciudadanos y ciudadanas independientes, queremos que bajo esa invocación se tenga en cuenta algunas cuestiones que por allí quedan en el olvido. Hace 35 años que desde el campo popular se vienen conmemorando esta fecha, que es una fecha de denuncia, es una conmemoración que conlleva este año, lo que va a explicitar mejor el compañero Luis Gómez, todo lo relacionado con... Muy bien, hasta ahí entonces la palabra de Rogelio de Leonardi, Erika Barrio Nuevo, Nacional La Rioja. El tiempo. 26 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja, 33% de la humedad.